Pasamos al punto número 2 del orden del día, dación de cuentas de las resoluciones dictadas por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria. Tiene la palabra el portavoz de San Borondón. Nada que decir. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ganemo. Nada que decir. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición. Bien.